ser la mujer que comparta tu vida. Que soy mayor que tú, no quieres entender. Dicen que yo te di algo para beber. No saben que es amor, que sentimos tú y yo. Ellos no entienden. Es un capricho más, luego me dejarás. Y hasta dicen que yo te debo manejar. ¿Quién dice que la edad maneja el corazón? No se puede. Tanto vivamos tan solo la felicidad desde que entré.